olvidarte, amor. Imposible. Gastón Uriel. Temblando con mi copa en la mano, mirando un punto fijo en la pared, mi mente se transporta a esos momentos que juntos vivimos en el ayer. Mi mundo hoy se debate en la agonía, mi mundo sin vano no quiere andar. Hoy lucha el corazón y la conciencia, y lo único que quiero es olvidar, olvidar tu amor y no sentir más dolor. Imposible olvidar, imposible separar de mi presente aquel ayer. Es imposible, amor, pedirle al corazón dejar de amar, dejar de amarte. Imposible olvidarte, arrancarte de mi ser. Imposible separar de mi presente aquel ayer. Es imposible, amor, es imposible, amor. Con mi copa en la mano, mirando un punto fijo en la pared, mi mente se transporta a esos momentos que juntos vivimos en el ayer. Mi mundo y se levanta en la agonía, mi mundo sin mano no quiere andar. Lucha el corazón y la conciencia, y lo único que quiero es olvidar, olvidar tu amor y no sentir más solo. Imposible olvidarte, arrancarte de mi ser. Imposible separar de mi presente aquel ayer. Es imposible, amor, pedirle al corazón dejar de amar, dejar de amarte. Imposible olvidarte, arrancarte de mi ser. Imposible separar de mi presente aquel ayer. Es imposible, amor, es imposible, amor.